avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la pulsada. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a la 14ª edición de Ronda Informativa. Los invitamos a disfrutar de toda la información de la provincia de Jujuy. Voy a saludar a mi compañero de tarea, Joaquín Guerrero. ¿Cómo le va, Marcela López? ¿Cómo están todos del otro lado? Bienvenidos a Ronda Informativa. Ahora sí, es hora de los titulares. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. La Corte Suprema avaló la vigencia de la Ley de Glaciares ante la cautelar de la Cámara Minera de Jujuy. Comunidades originarias de la Puna Jujeña rechazan el paso del Dakar 2015 por su territorio. Final jujeña del primer campeonato nacional del fútbol de trabajadores rurales. Producción audiovisual jujeña sobre cocina andina. Se anunció la convivencia metalera Pachahuasi en el mes de febrero en la localidad de Yala. Súmate y participá de la Ronda Informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. La Corte Suprema avaló la vigencia de la Ley de Glaciares ante la cautelar de la Cámara Minera de Jujuy. El máximo tribunal rechazó un planteo de la Cámara Minera de Jujuy que objetaba la aplicación de algunos artículos de la Ley de Glaciares. Néstor Omar Ruiz, ambientalista jujeño, declaró a Ronda Informativa que la intención del gobierno de Eduardo Fernel intentó ganar tiempo para dar concesiones con esta medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Jujuy. En realidad lo que pretendía la Cámara de Minería y el gobierno era ganar tiempo, dando por sentado que la Corte Suprema iba a demorarse mucho tiempo en resolver la negativa para que el gobierno pudiera dar concesiones mineras en ambientes glaciares y periglaciares. Pero se les vino en contra porque en el fallo lo que la Corte Suprema le ordena al gobierno el cumplimiento de la ley nacional. Y eso hace que la ley provincial, digamos, salga de la discusión y eso va a afectar a las causas judiciales que ahora están en curso y las futuras, porque ya la Corte se expide en el sentido que Jujuy, como parte de la Argentina, debe regirse por los parámetros de la ley nacional y no de la ley provincial, que es muy permisiva para que el gobierno disponga de esos ambientes. O sea que es una doble victoria. No únicamente hemos conseguido que rija en Jujuy la ley nacional, sino que además, de hecho, la ley provincial quedó sin valor legal. Ante la medida judicial, los ambientalistas continuarán organizándose para garantizar el derecho de las comunidades, porque sospechan que el Estado provincial no abandonará sus políticas mineras. Bueno, yo creo que ellos van a seguir adelante con su plan saqueador, con el riesgo que implica desobedecer una orden directa de la Corte Suprema y que va a implicar, digamos, cuando las condiciones judiciales sean mejores para nosotros, podamos demandarlos, ¿no?, legalmente a ellos. Pero no creo de que con esto alcance. La lucha de los pueblos y de las comunidades va a tener que continuar en defensa de esos glaciares que son fundamentales para la vida, no solo humana, sino silvestre de la zona. Así que de nuestra parte vamos a seguir adelante con la lucha, porque estamos seguros de que el gobierno va a desoír o va a pretender desoír el fallo. Comunidades originarias de la Puna Jujeña rechazan el paso del Dakar 2015 por su territorio. Estipulado el paso del Dakar por la zona de Susques, en el mes de enero, más de 40 comunidades originarias de la Quebrada y Puna Jujeña rechazan esta actividad y denuncian que el gobierno provincial no realizó la consulta previa necesaria. Laura Méndez, comunicadora del Pueblo Colla, conversó con Ronda Informativa y nos comentó lo siguiente. Soy Laura Méndez, comunicadora del Pueblo Colla, y teniendo en cuenta lo que se fue informando estos últimos tiempos, en diciembre, de las reuniones que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, las autoridades del gobierno en general, que se han reunido en Casa Bindo, y se han reunido en la zona de La Puna para plantear lo que va a ser el Dakar 2015, vuelve a repetir la lógica del año 2014, que en realidad no se está cumpliendo con un derecho, que es el consentimiento libre, previo e informado, porque con unas reuniones o dos reuniones previas a enero 2015 no se soluciona. La consulta del consentimiento requiere mucho diálogo, mostrar el proyecto, los mapas, la situación de impacto en el medio ambiente y en las comunidades, en la cuestión social y cultural. Y eso no se está cumpliendo. La consulta previo informado que debió realizar el gobierno provincial con anterioridad avasalla los derechos conquistados por las comunidades originarias, por lo que se prevé acciones que visibilicen esta situación y las consecuencias negativas que genera el Dakar a los habitantes de Susques y localidades aledañas. Integrantes de comunidades indígenas de La Puna han hecho también su repudio a esto, porque no se está haciendo una consulta. Y obviamente el ejercer el derecho de que se consulte a las comunidades, se va a volver a reivindicar este derecho en el 2015 cuando surjan estas amenazas. Y ya el mapeo está por la parte del departamento de Susque, digamos, ¿no?, donde pasaría el Dakar. Pero aún así están las 33 comunidades de Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc también, que están en desacuerdo, y uno de sus petitorios es el consentimiento libre, previo e informado, no solo por lo del Dakar, sino por la minería, por lo de la extracción del litio. Entonces, se busca desde la estrategia del Estado vulnerar estos derechos haciendo un simulacro de consulta, pero la realidad de las comunidades indígenas es que no se está respetando este derecho. Entonces, seguro, cuando empiece el Dakar, va a haber novedades de situaciones de lucha y de protesta por las comunidades indígenas, porque obviamente no se puede permitir que los derechos de cada integrante de los pueblos indígenas se violen. Final jujeña del primer campeonato nacional de fútbol de trabajadores rurales. Por 2-0, el equipo de Los Amigos se impuso ante Quilmes en el Estadio Polideportivo Berruezo de la localidad de Monterrico. Todo esto organizado por Renatea. Se nota que hay muchas actividades que por desconocimiento o por mala información o por temor no han sido todavía registrados. No digo que sea el tema del tabaco en especial, que son los que, como la caña de azúcar, afrontan todos los eventos en mayor medida. Pero hay muchos eventos, muchas producciones que siguen estando sin tener el tipo de registraciones. Desde muy temprano en la mañana, varias instituciones convocadas por Renatea participaron de las actividades alrededor de la final que definió el representante de los trabajadores rurales jujeños en el campeonato nacional. Estuvieron presentes el Camión de la Mujer, los trabajadores del Hospital de Monterrico y Perico, la Cámara de Tabaco, la Municipalidad y el Bibliomóvil. Los trabajadores de Renatea nos contaron sobre la importancia de la nueva ley del peón rural. Creo que el mismo trabajador es el que más sabe de este tema, porque había un montón de derechos que tienen totalmente ocultos dentro del trabajo que hacen habitualmente. La gente sabe perfectamente de que estamos trabajando para ellos, para igualarlos al resto del país, y que necesitan estar acorde con cada uno de los derechos de cualquier ciudadano argentino. Los muchachos necesitan estar registrados porque tienen que tener todos los aportes para poder jubilarse el día de mañana. Necesitan estar registrados para tener su prestación por desempleo cuando se termina la temporada de tabaco. Necesita estar registrado para tener su prestación por sepelio ante un caso que haya pasado una eventualidad trágica como es un sepelio. Sinceramente, creo que es una muy buena idea de Renatea y de todo el país para poder afrontar todos los problemas que tiene el trabajador en su vida cotidiana. Producción audiovisual Jujeña sobre cocina andina. Finalizó la grabación de Huaycuna Huasi, un programa de cocina para la TV digital, producido por el Nodo Audiovisual Jujuy, perteneciente al programa Polos y Nodos Audiovisuales. Sí, un gran trabajo que nos brinda la posibilidad de poder trabajar en conjunto, ¿no?, con los demás colectivos que se dedican al sector audiovisual de manera independiente, y que a través de este proyecto, bueno, podemos desarrollar las capacidades adquiridas durante tantos años de trabajo, y que, bueno, antes no era tan fácil, ¿no?, producir contenidos para televisión, pero bueno, con esta oportunidad esperamos poder llevar a la televisión jujeña y a la televisión del país, ¿por qué no?, un producto de calidad, ¿no?, donde no solamente se pueda mostrar de que hay gente que sabe hacer televisión, sino también poder llevar la identidad de nuestra provincia. Huaycuna Huasi, Sabores Andinos, es un programa que busca mostrar todo el territorio de la provincia de Jujuy desde sus sabores, en una mezcla de ingredientes e historias contadas desde sus propios protagonistas. Guillermo, integrante de la producción, nos cuenta sobre la última etapa del proyecto. Seguir trabajando. Esperamos poder hacer muchos capítulos más de este programa de cocina jujeña, de cocina andina, y que ayude también a desarrollar a la materia audiovisual, ¿no?, en nuestra provincia, que sirva de incentivo para que muchos realizadores de Jujuy puedan seguir adelante y ver sus proyectos hechos realidad. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. En Jujuy se realizará este verano el Pachahuasi en la localidad de Yala, del departamento General Belgrano. Horacio El Andariego, organizador de este evento musical, dio detalles en una entrevista con el programa Ceniza del Abismo, que se emite los sábados a las 19 por La Voz del Cerro. Se espera para el mes de febrero una amplia concurrencia del metal, con un espectáculo que dura 3 días, con la misma calidad de sonido para más de 50 bandas que participarán del evento. Bueno, amigos, lo prometido es deuda. Estamos nuevamente con ustedes y ha llegado nuestro invitado Horacio, alias El Andariego, que ha venido gentilmente también para compartir un rato con nosotros y para charlar, entre otras cosas, de la organización del Huarpe Cuyum y del Pachahuasi. Lo primero que hicimos al llegar, que fue el viernes, es participar de la marcha que hicieron las 33 comunidades del norte de Jujuy, sí, en contra de la explotación de la tierra por parte de las mineras, exactamente, a cielo abierto. Y hemos charlado por el tema de la participación. O sea, así como van a tener espacio las bandas en escena, también lo tendrán los representantes de las comunidades, sí, para decir lo que tengan que decir, los reclamos, propuestas, protestas y demás. Tomando en cuenta que el metal latinoamericano y de nuestras tierras muchas veces está vinculado con la lucha de los pueblos ancestrales también, por un lado el metal y por el otro lado también la lucha de los pueblos por sus tierras y también por preservar, digamos, los recursos naturales de cada lugar. Sí, así es, mira, justamente por esto, porque esto no es una distracción nada más. El G-Metal tiene un sentido muy significativo al momento de toma de conciencia personal. Y trabajar desde esta toma de conciencia personal y hacer una toma o proponer una toma de conciencia colectiva cuesta un montón. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Yo quería preguntarte, amigo Andariego, el nombre del evento, porque vos ya lo pusiste, o sea, ¿de dónde te surgió la idea de ponerle un nombre así bien nativo, por así decirlo? Sí, cuando nosotros estuvimos en Bariloche con el amigo Daniel Pinda, que organizamos el Rucahue, en un momento surgió la idea de poner un nombre al proyecto, porque en sí es un proyecto, no es un evento suelto, individual. Y entonces quisimos darle una identidad, más que nada por la región. Buscar un nombre, como generalmente son las productoras que, por lo general, ¿no?, hablo en inglés, en este caso lo pusimos en Mapudungun, que es la lengua mapuche. Y pusimos Rucahue, que significa casa grande. Este mismo proyecto hecho acá en el norte, tiene la identidad de la lengua quechua por la región, o sea que Pachahuasi en este caso significa casa del tiempo, que es la casa que justamente estos tres días nos va a cobijar a todos nosotros. ¿Hace cuánto que vienes planeando este proyecto y si con el tiempo pensás que se va a seguir haciendo? Sí, en realidad, viendo muy a futuro esto, estamos creyendo que va a tener una expansión latinoamericana. En sí, las bandas que están propensas a venir o tentativas son de Ecuador, de Colombia, de Venezuela sobre todo, donde el Departamento de la Juventud Bolivariana tiene un apoyo y tenemos una conexión directa con ellos, inclusive bueno, con gente de Perú. Hace que año tras año esto tienda a ser, de tener este perfil latinoamericano. Pero no son todas las bandas de un solo estilo, como suele suceder en Europa, que son todas extremas y no puede entrar, digamos, alguna banda atrás. Exacto. Hay cierto tipo de festivales que sí, pero en este entra desde un heavy metal hasta un black metal. Exacto. Bien satanista. Sí, porque la idea de la presencia de la banda es justamente que sea nuestro nexo con la gente. O sea, si por ejemplo en alguna provincia hay varias bandas que son pretenden tocar, nosotros no tenemos la forma para decir bueno, ustedes y ustedes no, simplemente necesitamos que alguien sea referente como para que le dé la posibilidad a la gente que tenga un viaje comunitario. Entonces, de esta manera la gente llega a pagar hasta el 50% de lo que sale un viaje de micro de línea y al mismo tiempo ayuda a que la banda viaje sin cargo. Entonces, no solamente la banda puede ser semiprofesional o no tener ni un demo, sino que está colaborando de esta forma para que se logre esta convivencia metalera. Claro, una unión, digamos, entre todas las culturas, ¿sí?, de un país. Ya. Exacto, entre todos los estilos del género pesado, todos también apoyan la misma causa. También que esté conviviendo un porteño con un jujeño, un salteño con un neuquino. Exacto, sí. Y esto lo que también demuestra es un segundo objetivo que tuvimos siempre en claro, es que demostrar que el under metal no es sinónimo de precario. Si bien la precariedad existe porque los recursos son bajos, no significa que uno esté limitado a esto. En realidad, el under metal, la verdadera cara del under metal es la hermandad. Y entonces, desde esta hermandad, sin los medios económicos para poder lograrlo, se está logrando. Las efemérides están en la ronda informativa. Marcela, esta vez contanos el encuentro de copleros. Así es, Joaquín, vamos a recordar que estamos en el 32º encuentro de copleros que se realizará en Purmamarca. El 10 de enero de 2015 se llevará a cabo el encuentro de copleros en la localidad quebradeña de Purmamarca para reafirmar la cultura de la copla. Numerosos hombres y mujeres de las cuatro regiones de la provincia se reúnen para compartir diversos temas de su historia, anécdotas, picardías y contrapuntos. A pesar de que estos encuentros no son pensados para el turismo, sino para la gente coplera de la provincia, la invitación es para aquellos que quieran disfrutar de las coplas en su estado más puro, sin pretensiones de presenciar un espectáculo, sino de participar de un hecho que identifica la cultura andina. Antes de despedirnos, realizamos un llamado a la solidaridad respecto a una persona que ha desaparecido. ¿Podrías contarnos, Joaquín? Marcela, el día 31 desapareció una joven llamada Jazmín Ayelén Choque, de 13 años de edad, en la ciudad de Perico, cerca de la terminal, alrededor de las 21 horas. Vestía en ese momento un vestido de gasa color verde, claro, con un cinto tipo cadena gris y sandalias negras con taco marrón tipo de corcho. Hay una familia totalmente destrozada detrás de todo esto buscándola desesperadamente. Se pide por favor a todo aquel que tenga información comunicarse a estos teléfonos. Celular 0388-155-859-981 o al 0388-154-793-444 o al teléfono fijo 0388-425-2994.